Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.